Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Les saluda Karina Coronel. Y yo soy Miguel Rodríguez. Con un breve informativo de lo que verá esta tarde por Noticias 67 Costa Central. Aunque no se sientan temblores todos los días, los expertos piden que no se olviden de tomar precauciones en el momento de vivir un terremoto. Le tendremos los pasos a seguir para cuando vuelva a temblar la tierra. También son medidas las que están tomando las autoridades de Salinas después del tiroteo ocurrido en el estacionamiento de la tienda Macy's. Vea qué debe hacer usted la próxima vez que vaya de compras. Y después de estar desaparecido por varios días, un hombre hispano de la Costa Central es encontrado muerto en Sisa y tendremos los detalles de este caso. Por otra parte, se usa esta bella flor para decorar en fechas navideñas, pero ¿sabe usted cuál es el origen de la conocida Nochebuena? A las 6 se lo diremos. Y en los deportes analizaremos la situación de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya actuación tras el partido del sábado va a ser investigada por la Federación Mexicana de Fútbol. Y también hablaremos de los Tiburones de San José, que continúan su dominio sobre los Patos de Anaheim. Así que ya lo sabes, sus citas a las 6:11 por Univisión, Noticias 67, Costa Central.